Tengo ahí un punteo de números que en realidad está en la tercera sección electoral. Ajá. ¿Sí? De, es la primera repercusión en los distritos de la tercera y bueno, algunos dirigentes que necesitan y quieren ver mapas, se sientan con los mapas de la tercera y dicen, almirante Brown, y ahí analizan, Esteban Echeverría, Cañuelas, ¿sí? Y me acercaron los números de Cañuelas, números que a mí me llaman la atención. ¿Por qué querés arrancar? ¿Por los números de presidente o por los números de intendente? De presidente. Bueno. A mí me Nación, cuentan... Nación, provincia, municipio, sí, diría el viejo Aníbal. A mí me cuentan, o a mí me pasan, que hay un dirigente de la tercera que tiene estos números, que Javier Milei hoy en Cañuelas estaría midiendo 39 puntos. ¿Para qué vamos a ir a mirar cuánto medía el 13 de agosto? El 13 de agosto. O cuánto sacó en realidad, ¿no? Exacto. Dame un segundo porque estoy entrando en este momento. 28. 11 puntos más. 11 puntos más. Javier Milei estaría midiendo en Cañuelas, según estos datos que tiene este dirigente de la tercera, 39. 31 Sergio Massa. Que estaría obteniendo todos los votos propios, más 6 puntos de los 9 que tenía Juan Grabois en Cañuelas. 6 puntos de los 9. 34 llevaba Unión por la Patria, ahora estaría en 31. Ya empiezo a sospechar algo en la cuestión local. Y a nivel, y Patricia Bullrich, en Cañuelas estaría midiendo... Se me perdió. Sí. Buscar tranquilo. Acá está. 18. 18. Estaría midiendo 18 cuando Juntos por el Cambio en Cañuelas se había medido 27. Patricia Bullrich, con estos números de 14.94, estaría sumando solamente 3 puntos de los 13 de Horacio Rodríguez Larreta y por eso llega a 18. Ahí pueden estar en Horacio Rodríguez Larreta gran cantidad de puntos que se van a Javier Milei. Bien. ¿Sí? Interesante. Lo que pasa que, bueno, habría que ver si estos números de Milei se replican en toda la provincia y en la nación. Está a 2 puntitos de ganar en primera vuelta. A nivel local. ¿Suele, perdón, reflejar Cañuelas los números generales? Para mí no. No, no es lo que es para vos. Te pregunto si es así o no es así. Para mí no. Pero no es cuestión de compararlo. Porque hay veces que sí y hay veces que no. Por eso digo, para mí no. En esta. Porque agarrás una, agarrás la otra y podés sacar esa conclusión. Bien. Sergio Massa en Cañuelas midió 25.56. Sí. Y midió 21. En la Nación. Grabois sacó 10. En Cañuelas. En Cañuelas. Claro. Eso digo. Bien. Milei sí, 28.76. Milei coincidió. Coincidió. Con lo nacional. Pero por eso digo, no, no. Por eso no se puede tomar. Claro. A nivel local. Sí. Marisa Fassi se mantendría en 41. Sí. Evelyn Cantoni, 31. Santiago Magoy, 19. Por eso te decía, olfateo algo en lo local cuando tirabas los números nacionales. Marisa Fassi estaría subiendo un punto en comparación a Las PASO. Santiago Magoy estaría subiendo 3 porque sacó 16. Estaría sumando 3 más y llegaría a 19. Se perdería los de Patricia Bullrich, digamos, los de Carlos Álvarez. Y Evelyn Cantoni, que sacó 25 puntos, estaría sumando 6. Claro. 6 de los 10 que suma Milei. En consecuencia, si uno saca la cuenta, no sería tan alocado si los números de presidente son los que te digo, que a nivel local esto se replica así. Fácil subiendo un puntito más, pero se da vuelta la ecuación directamente quién podría salir segunda, en este caso Evelyn Cantoni. Si esto es así... Si esto fuese así, sí. Me parece que en el Comité Radical habría que poner un bazar, ¿no? Directamente. Quedaría tercero. ¿Quién? Juntos. ¿Sigue el radicalismo? No, bueno, claro, sí. ¿Sin concejal? ¿Perdiendo una concejal? Por los acuerdos hechos en la interna. Siete resultados que el comité pasa a ser un... Tiene que poner un bazar. Perdón. Es un escándalo. Hay muchísimas posibilidades de que te ocurra. Sí, claro. Muchísimas. Sí, claro. Exacto. Muchísimas posibilidades de que te ocurra. Exacto. ¿Lo saben? ¿Son conscientes? Lo que pasaría con esto, porque es un chiste lo del bazar, porque son muy susceptibles, después se enojan. Bueno. Porque el tsunami sería aún peor para el radicalismo. Perdiendo una concejal después de que cuenta de los resultados, lo que se puede decir es que hicieron malos acuerdos, digamos, uh-huh. ¿no? Si estos resultados, que para mí no son en nada alocados, digamos, teniendo en cuenta lo que como vi a la mano, va a terminar complicado. Y con estas encuestas, siguiendo los números nacionales, más allá de la posibilidad de estar cerca de la primera vuelta, está muy cerca de ser presidente, ya sea en primera vuelta o en balotaje. Sí, claro, exacto. Si vos estás en 39 contra 31. Sí, claro. Estás muy cerca. Incluso siguiendo también cómo van moldeando los medios de comunicación uh-huh. la cuestión Milei. Empiezan ya a incluso desde las instituciones a moldearlo. Porque lo están rodeando. Porque aparecen personas del sistema a controlar esto, digamos. El famoso, ante una situación como esta, donde no hay otra alternativa, porque la cosa va para ahí, nos tenemos que encargar de moldearlo, uh-huh. de hacerlo a nuestra forma. Alguien dijo el otro día, es un despeinado que se arregla con un peine. Uh-huh. Sí, claro. 11:20 de la mañana, datos, números, estadísticas de nuestro compañero Jorge Illescas, que tuvo acceso. ¿A partir de qué? Porque a mí siempre me parece interesante saber. ¿A partir de qué? Claro, de no me digas quién, sino de dónde. ¿Quién te envía? ¿Quién tiene este trabajo? Te dije que lo hizo un dirigente de la tercera. Y no debe haber menos de 4.700 en la tercera. Bueno. ¿Pero de qué espacio? A eso me refería. Un dirigente de la tercera. ¿Estás en contacto con gente de Milei ya? Estoy en contacto con un montón de gente. Ya estás en contacto con gente de Milei. Vos sabés que yo tengo contacto con un montón de gente. Ya estás en contacto con gente de Milei que te acercó este trabajo de campo. No me acercó nada. No, le digo, te acercó, te lo mandó. Hoy en día el acercar es mandar por WhatsApp. Vos sabés que tengo contacto de los distintos espacios en la tercera y más arriba también, así que... Más abajo. No, más arriba abajo, y más abajo. Claro. 11:21. Massa segundo. Oh, sí, un campañón. Sí. Yo me acuerdo. Me acuerdo de Holanda del 74. No. De Francia, porque nos tocó a nosotros. Me acuerdo del Huracán de Capa, que que se hacen libros, ¿viste? Con esos equipos. No, eso no tiene y, que ver. Y después un poquito porque. Él que dice que se hizo. No se acuerda nadie. Y después un poquito porque se hizo Héroes 2 de Italia 90, porque bueno Diego lloraba, nos puteaban el himno. A mí me gusta el bilardismo. Si sale segundo. Sí. Si sale segundo y llega al balotaje, es un buen segundo puesto porque no perdió todavía. Porque, claro. Si sale segundo y gana Milei en primera vuelta, perdió. Afuera. Sí. Ahí es un mal resultado. Sí. Si se mete en el balotaje, no es un mal resultado. Porque después viene otro partido. Porque después tiene que ir a el tiempo suplementario. La Copa Libertadores del 67. ida, vuelta y partido final. Partido final. En cancha neutral. Ya, mete en la cancha. Si se mete. Sí. En este momento está jugando en el Centenario de visitante con 85.000 personas en contra. Sí. Si se mete en el. El Centenario del 78. No, eso de no. Del 67, con 85.000, 100.000 personas. No se va a acordar nadie de eso. Si se mete en el valor, en el partido neutral del tercero, ¿qué? Es un buen resultado. Si no, no. Pero esto no es fútbol. Pero el resultado es el que se cuelga la banda el 10 de diciembre. Y por eso, porque tiene que llegar al tercer partido. Porque él dice... Si llega y no gana... Por eso él habla de etapas. Enterrarlo igual. No, pero... ¿Qué es lo que estoy diciendo? Él dice, ahora está segundo, va al balotaje. Aclarale al atolondrado, a ver. Ahora está segundo, va al balotaje. No entiendo lo que dice, no tiene nada que ver. Porque él divide en procesos. Y si pierde ahora, el 22 de noviembre, pierde. Sí, estamos claro. De acuerdo. Hay que camión de culata al Riachuelo. Estamos de acuerdo, no, pero para llegar al 22 de noviembre, bueno, después, tiene que salir segundo en octubre. Está claro que ahora pelea el segundo puesto. Sí, claro. No hay duda. Entonces, para llegar al noviembre tiene que salir segundo en octubre, si no, no hay noviembre. Sin octubre no hay noviembre. Zic, zic, Jorge Illescas. Una novela, ¿eh? No, pero es así.